Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, en principio sabemos que acabas de terminar. Consultarte cómo estuvo, qué impresiones te llevas de esta movilización y también teniendo en cuenta, ¿no?, en el marco en el que toca justamente ocupar las calles en medio de un gobierno misógino, negacionista, antiderechos, entre otro montón de cuestiones. Sí, totalmente. Bueno, recién terminamos, chiques, así que como pan caliente. No, estuvo bien porque, digamos, no abandonar las calles es uno de los primeros objetivos cuando vos tenés un gobierno de ultraderecha como el de Milei, bueno, y los gobernadores en las provincias. Es un gobierno que acaba de votar en contra del presupuesto y del acompañamiento a las víctimas a nivel internacional en la ONU. Es un gobierno que ataca a la ESI y a los, digamos, escritores, escritoras que cuentan sus vivencias en ese marco y bueno, y quiere, como vos decías, el oscurantismo y el antiderecho. Así que me parece muy, muy importante haber logrado mantener este nivel de movilización en las calles. Otro 25N, el año pasado ya sabíamos que había ganado las elecciones, así que fue la primer marcha contra el gobierno de Milei. Yo creo que es sumamente importante el movimiento de mujeres y disidencias sexuales. Creo que en ese sentido fue vanguardia y lo siguió siendo. Un 8M, un 3J, bueno, mismo la marcha del orgullo gay. Creo que es muy importante mantener activa y movilizada a las compañeras y a toda la población, ¿no? Sí, ni hablar. Ahí un poco vos también hacías mención a este ataque conservadurista, ¿no? Conservador de la cultura, esta lógica que vienen planteando de la batalla cultural que de alguna manera combate todo lo que se le escapa un poco a la heteronorma y también han constituido al movimiento feminista como uno de los enemigos predilectos a la hora de apuntar sus cañones. ¿Qué debates se encuentra dando el movimiento feminista en este contexto y qué estrategias, ¿no?, de apañe? Sabemos, hoy repasábamos un poco todo el derrotero de desguace de las políticas públicas de cuidado, de atención de las víctimas. ¿Cómo vienen discutiendo y abordando un poco toda esa problemática? Sí, a mí me parece también muy importante decir que durante todo este año las movilizaciones del movimiento de mujeres y disidencia sexual, por lo menos acá en La Plata, se mantuvo de manera unitaria. Es muy importante lo que digo, porque no es casual, no viene pasando. De hecho, ustedes saben que la CGT, la CTA, abandonó, digamos, y algún una vez logramos sacarles paros nacionales, acciones en contra del gobierno de Milei, tan necesarias, ¿no? De manera unitaria, de manera activa en las calles. Y me parece muy importante haber logrado que en La Plata, el único lugar en todo el país que se hizo una marcha con cabecera doble, unitaria, me refiero a la multisectorial de mujeres y disidencia, como vos decías, pero también a la Asamblea de Mujeres, que tiene, digamos, una identidad y es orientada por las organizaciones peronistas de la región. Así que yo creo que eso es un paso muy importante. Que no deja de lado, bueno, todos los debates que tiene el movimiento de mujeres, pero que también se tienen a nivel general, ¿no? De la población, de los trabajadores, de los jóvenes. Y me parece que es la única forma de enfrentar a un gobierno de ultraderecha que además es apoyado monetario internacional y por, bueno, ahora el reciente electo Trump. Me parece que es muy importante eso, mantener la movilización, mantener la unidad en las calles para enfrentarlo. De otra manera, va a resultar muy difícil. Los ataques que viene dando el gobierno de Milei, digamos, es A nivel internacional, yo también lo quiero decir, hoy fue una jornada también teñida en defensa del pueblo palestino y Líbano, que está sufriendo el ataque, el genocidio del Estado sionista de Israel, en el lugar donde más violencia hacia las mujeres y niñeces en este momento hay, es ahí, es en Palestina, es en Líbano, y bueno, y es un ataque y un genocidio apoyado por Estados Unidos y el imperialismo. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Que la respuesta, nosotros avanzamos como movimiento de mujeres en un montón de derechos. Nosotros logramos el aborto, nosotros logramos la ESI, el matrimonio igualitario, logramos un montón de derechos y conquistas. Era obvio y de esperar que el sistema capitalista, patriarcal, machista, iba a intentar y va a seguir intentando sacarnos esos derechos. A la misma altura, digamos, con la misma fuerza que nosotras ganamos las calles y conquistamos derechos. Entonces, era de esperarse que si se quiere una palabra para esto, es una contraofensiva contra el movimiento de mujeres y disidencias sexuales acá en Argentina, pero también a nivel global, iba a ser en algún momento, y creo que lo estamos pasando, que estamos pasando ese momento. Hay que saber que hay un reflujo, que tampoco son grandes y masivas las movilizaciones, por eso es tan importante, digamos, y positivo, bueno, eso, no abandonar las calles, no sucumbir a la tentación de abandonar la calle, que, bueno, es nuestro único reaseguro, ¿no? Desde ya. Patricia, la última, vos ahí hacías mención a bueno, el genocidio que se está llevando adelante en territorio palestino, también ahora en el Líbano, y que formaba parte también de las consignas que congregaron, digamos, a las mujeres y disidencias en la marcha el día de hoy. ¿Qué otras consignas de alguna manera sintetizaron un poco los ejes de los reclamos de esta jornada? Bueno, por supuesto, no nos tenemos que olvidar que hoy, es lo que vos dijiste al principio, es el Día de Acción Global contra las Violencias hacia las Mujeres y las Disidencias, y no tenemos que dejar de decir que llevamos ya 270, 275, 278 femicidios. De hecho, la última noticia fue que el padre, para generarle descargo y descargar todo el odio contra la madre y su expareja, mató a puñaladas a una niña de 5 años en Berisso. Entonces, hace días, o sea, si no es 2 días, seguro. Sí. Así que la primera es basta de femicidios. La segunda, por supuesto, también es hacia las disidencias sexuales, porque los lesbicidios y los transvesticidios también están a la hora del día. Todavía seguimos pidiendo que busquen y encuentren a Tehuel, aún habiendo logrado bueno, que estén en cana los responsables. Y lo mismo el jury a los jueces que dejaron en libertad a los asesinos femicidas de Lucía Pérez, que hace también una semana el juicio de esos jueces impunes también los dejó impunes. O sea, toda la causa Lucía Pérez está bajo la órbita de la impunidad de, en este caso, legisladores y funcionarios, varios de ellos del Frente de Todos y otros de la UCR, que bueno, que dejaron libres a esos jueces, que dejaron libres a los femicidas. Entonces, la violencia, Milei es violento, el gobierno de Milei es violento, y las mujeres y las disidencias sexuales somos las que sufrimos en primera línea esa violencia de todo tipo, económica, cultural, social, política, y bueno, y hoy fue justamente nuestra bandera de arrastre esta consigna de enfrentar organizadas al gobierno y basta de los femicidios, lesbicidios y transvesticidios. Y bueno, por supuesto, la solidaridad con el pueblo palestino y Líbano.